Obtén el certificado que necesites y descárgalo. ¿Te queda claro, humano? Con AFP Modelo, tu casa también es una sucursal. Revisa todos los servicios digitales disponibles en afpmodelo.cl y en la app. Amiga, ¿qué te dijo el pediatra sobre el crecimiento de Dieguito? Me recomendó apoyar su nutrición con Pediatur, que ahora tiene más nutrientes claves como la arginina y la vitamina K2. Además, fíjate que ahora sigo sus redes sociales y he aprendido varios tips sobre la alimentación que Dieguito necesita. No sabía que Pediatur tenía redes sociales. Sí, hay datos sobre alimentación y otros temas entretenidos para los niños. ¡Ah, buen dato! Conéctate con nuestras redes sociales y descubre cómo apoyar la nutrición de tus hijos y más. Consulta con tu pediatra, con Pediatur. Ayúdalos a llegar más lejos. ¿Vestido de guaso o en pantuflas? Disfrutamos igual. Un buen 18 en casa se disfruta en la 102.1 y oasisfm.cl. Escuchándolo bien, esto tampoco es Plaza Italia. A esta hora, Marco Silva y Marcelo Comparini se juntan nuevamente para cerrar el día con una buena conversa, algo de cultura pop y la mejor música de Oasis. Comienza un nuevo capítulo de Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Ay, estoy tan nervioso porque el pañuelo no, yo no lo encuentro. Y no sé si voy a tener listo el traje para la cueca mis mañana. Mis botas y las espuelas, ¿las viste por ahí? No sé dónde no están. No lo sé. Pelo. Ay, qué terrible. Ay. 3 a 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. Cuprum, queremos verte crecer. E invierte con Principal Simple Invest. Están presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. Miserables 27 grados sepultaron a la capital del reino. Y ahora en este momento 26 grados, calor. Y bueno, ahí está. Y solo va a subir, solo va a subir mañana pasado, más calor todavía en la zona central de nuestro país para pasar entonces en familia este 18. No sé con quién lo va a pasar el torito, ¿tú sabes? ¿Con una torita? El torito. La influencia de la juventud periodística llega ahora. ¿Cómo están, muchachos? Yo creo que me he portado bien todos estos meses. Mañana voy a hacer el uso de este permiso que me está dando el gobierno para visitar durante 6 horas a mi familia, que los he hecho ahí. ¿Y para dónde va a tirar? No, algo tranquilito. Sí. De hecho, voy a ser de anfitrión. Yo los voy a recibir. Tú vas a recibir a la gente, pero eso es perder cupos, porque tú eres uno. Y van a llegar 5. En cambio, si hay una casa que... Van a llegar cuatro, así que vamos a respetar las medidas. Tenéis que vender tu cupo, pues si se sabe. Son muy pocos. Ustedes que son 5, entonces vayan a la casa de alguien que tenga. Claro, y cobráis tú una luca por cada uno que lleva. Por cupo. Sí. Lógico. Claro. Mira, buena idea. No lo había visto. Sí que soy muy somos ingenuo, viejos, muy nosotros inocente. Ya lo hicimos. Sí, pero nosotros hemos vivido muchas pandemias. Muchas pandemias. Bueno, ya, oye, ya. Muchachos, en ese mismo contexto, solamente rapidito, ya hemos reforzado ya majaderamente todas las contingencias que hay para este feriado largo que comienza mañana o en rigor hoy por la noche, pero ya el toque queda reformulado desde las 21 horas, comienza a regir mañana. Hoy va a ser entre comillas normal y va a ser a partir de las 23 horas. El permiso ya se puede pedir desde mañana hasta el domingo y ya sabemos que solamente en una jornada y durante 6 horas. Y hoy día durante la tarde el presidente Sebastián Piñera dio este clásico discurso que otras veces era un poco más extendido, con más gente, un poco más elaborado en la previa a la fiesta de 18era, donde se dan las recomendaciones que van más ligadas a la seguridad vial, en el tránsito para prevenir accidentes, pero hoy día simplemente el presidente hizo una recomendación a que la gente se cuide, al autocuidado, porque no quieren perder lo que han logrado en 6 meses. Eso es lo que él dice, esa es la premisa. A pesar de que uno, viendo las cifras, tampoco es que hay una mejoría, por lo menos en el dato. Hoy se registraron 1.860 nuevos infectados por COVID-19. Ya el total de gente que se ha contagiado desde el inicio de la pandemia llegó a un total de 441.150, mientras que 84 personas perdieron la vida en las últimas 24 horas, llegando a un total de 12.000. 142. Así que tampoco es que estemos hablando de cifras muy, muy auspiciosas. Halagüeñas. Hay que estar muy atentos y muy pendientes de lo que pueda pasar de aquí, ponte tú, a 2 semanas más o a 15 días más, porque la gente que se manifestó en contra de esta medida del plan Fondéate en tu casa, ya yo creo que tiene el discurso y tiene ya las herramientas, pero listas para... Ya escribieron la carta al diario, la tienen lista. Sí, ya tienen el comunicado, ya tienen el speech. Exacto. Para pasearse por los medios de comunicación. Así que, bueno, uno, yo a mí no, ni por un lado ni por otro. Yo quiero que ojalá no pase nada malo para que podamos ir. Cuando tú dices ni por un lado ni por otro, ¿te refieres a...? ¿A qué vamos? ¿A cosa personal? ¿Ni al gobierno ni al sexo tántrico? No. Por un lado ni por el otro. Me llené de imágenes, ¿sabes? Por un momento. Sí, que, oye, ya, y jugar un poco con el... No, sí, claro, hay que dejarlo ahí dando bote. Hay que jugar con el lenguaje. Independiente de, entonces, de las normas, ¿a qué hora empieza a funcionar esto de los cercos? ¿Cómo se llaman? Yo no me podía aprender el nombre de los... Ah, los cordones sanitarios. Sí. Es mal, bueno, nombre, condona, porque condón se ocupa menos, en otro tipo de cosas. Yo llamaría... Ya partieron, no te lo ponse, pero... Algunos partían a las 21 horas de anoche. Ya yo veía un reporte. Ayer había taco, ponte tú, en la ruta 68. Y ya a esa hora Carabineros ya había devuelto cerca de 300 vehículos que estaban saliendo, que iban en dirección a la quinta región y que no contaban con los permisos correspondientes. Hay cordones sanitarios para ingresar a la región de Valparaíso, a la región de Concepción, fundamentalmente. Hay otras comunas que por ahí hay que ver del tipo de permiso, porque hay... Ponte tú, en el sur, casi todo el Gran Concepción está con confinamiento, porque a partir de las 23 horas de mañana, o 21 horas en este caso por el toque de queda, parten ya el confinamiento, que se anunció en la jornada de ayer miércoles. Pero de todas maneras, ¿para qué? Si le han dicho tanto y si no, es infaltable en estos 6 meses de pandemia el que intenta hacerse el pillo pasando por la maleta. Y es sorprendido, no, y sí, no solamente una multa monetaria alta, sino que se arriesga también a penas de cárcel. Y hoy día pasó un poquito más inadvertido, pero sigue esta polémica que ya hoy día escaló a la Fiscalía y a la Corte Suprema, que están pidiendo obtener los documentos que el ministro de Salud, Enrique París, se negó a entregar en el marco de esta querella que comentamos hace un tiempo, que presentó el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, por la presunta responsabilidad que podría tener el MinSal, que también incluye a Jaime Mañalich, digo, por los 62 fallecidos por la pandemia en su comuna. Ya tuvo que la Fiscalía Centro Norte acudir a la Corte Suprema, porque cuando hubo este allanamiento en dependencias del MinSal, el ministro París lisa y llanamente se rehusó a entregar alguna información, él argumentando que se trata de material peligroso para la seguridad nacional. Entonces ahí están en esta pugna, es algo que ya hoy día lo tomó en razón el fiscal Javier Armendáriz, que solicitó que la Corte Suprema declare que tal resistencia a la orden judicial liberada carece de fundamento y que por lo tanto se debe ejecutar íntegramente el tenor preciso de su contenido. Hay otras también demandas, pero que no han tenido todavía tanto asidero como la de Daniel Jadue, como es la de la Asociación de Derechos Humanos y también el senador Alejandro Navarro. La de Alejandro Navarro ha pasado un poquito más en chileno, como que no la han pescado mucho, pero esta situación sí ha escalado. ¿Por qué será? Se ha escalado. Lo que pasó con París, de verdad que es curioso, porque él se negó a entregar documentos que habían sido en un allanamiento legal, con una orden judicial, y él dijo: no los entrego porque esto pone en riesgo la seguridad nacional del país. Entonces, lo que pasa es que en el informe de esa época venía cuáles eran los contagiados, cuáles eran los muertos, y además todos los cañones y los barcos de guerra que tiene Chile en el mismo informe. Claro. Por si acá, Pero a ver, déjame entenderlo. El fiscal Centro Norte, Javier Armendáriz, ¿ya? Sí. Elaboró un informe. El informe es bien lapidario en contra de Mañalich, ¿eh? Con respecto a que no pescó al DEIS, que hizo cosas sin información. Por lo menos lo que se ha visto oye, afírmate, cabro, ¿eh? Y por otro lado, pidió, sí, supuestamente a la Corte Suprema que intervenga ante la negativa de París, ¿no? De entregar información. O sea, es un asunto más o menos grave. Hay 23 páginas, sí, de Javier Armendáriz que le pide a la Corte Suprema que se pronuncie al respecto. Creo que aquello ya pasamos a otro tenor. Bueno, pero la justicia, como dicen siempre la gente, la justicia debe funcionar, y si es que esa petición es legal y no hay forma de evitarla, va a tener que entregar esa información el ministro, a no ser de que legalmente no la pueda entregar. Y eso hay que dejarlo funcionar. Yo lo que voy, sí, eso sí está bien. Lo que pasa es que el informe de Armendáriz no es menor. Te leo una parte, Marcelo, para que cachis. Dice: a pesar de que le había asegurado a la prensa que tenía todas las pruebas para ir a un juicio oral, todas las evidencias para asesinar mi imagen, al final no tenían nada. Entonces Armendáriz abrió un libro en Santiago para que mis adversarios políticos y la gente que estuviera molesta conmigo. No entiendo qué estás leyendo. Eso es Mañalich hablando sobre Armendáriz. Ojo. ¿Ya? O sea, tú dices, Mañalich está muy enojado con Armendáriz. Eso es lo que estoy viendo en redes sociales. Puede ser que sea español este señor Armendáriz, sí, y estemos hablando de un caso español. O mexicano, sí. O mexicano. ¡Ah! Puede ser Pedro Armendáriz. ¿Viste? Y los 17. Bueno, ya en paralelo también se habían solicitado datos del registro civil. Sí, de verdad que esta investigación, como esta solicitud, es bien exhaustiva y de verdad que podría dejar coletazos, porque pidieron el registro civil copia de todos los certificados de defunción inscritos en Recoleta desde el 1 de marzo hasta principios de julio, y con una copia de los fallecidos que se hayan remitido al Ministerio de Salud. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es lo que anunciaba primero Daniel Jadwe, y que la gente no le dio mucha bola, que decía que para qué, que esto no haya sido displicencia de la autoridad sanitaria, pero si hay ciertos datos que no calcen, y si hay más fallecidos que fueron con un acta de defunción que no era COVID, de verdad que se le puede venir la noche a muchas personas. Sí, pero yo, mira, yo aquí paño frío, los informes pueden ser, hemos visto muchas veces, muy contundentes y muy sólidos, y uno los lee y dice, oh, pero aquí esto se ve terrible, pero después viene entonces el abogado defensor y presenta un informe igualmente contundente en el sentido contrario y dice, ah, mira, verdad, esto no lo había considerado. Yo creo que hay que dejar que la cuestión funcione y no anticipar. Por ejemplo, hoy día veía una carta de Abraham Santibáñez, que es presidente del Colegio de Periodistas por mucho tiempo, y que no se puede decir que sea alguien de gobierno, ni mucho menos, y él manifiesta su apoyo, sino es más o menos parecido a lo que hizo Ricardo Lago, decir que la acusación no tiene mucho sentido, ni a Mañalich, la que se está haciendo en ¿cómo se llama? Actualmente, ni la del presidente por el caso de Jadwe. Y, por ejemplo, pone como dato la cantidad de respiradores que se consiguió para evitar de que se pusieran atochamientos en las clínicas y todo, que fue un plan que funcionó bien. Es decir, un buen abogado puede poner sobre la mesa la cantidad de vidas que se salvaron gracias a eso. Y ahí entonces se va a empezar la pelea de cómo alguien que estaba tratando de salvar vidas, al mismo tiempo estaba haciendo cosas para que no se salvaran. Me explico, ¿no? Hay argumentación, sí, sí, para sí. Todo. Me perdí en la LO, pero está bien, Marcelo. Oye, y viste, no quiero embarrarte con la información, no sé si la vas a tener más adelante, pero ¿tienes lo de Rosa Ollarse? Sí, por eso. Bueno, pero es una buena approach, pero tenemos el audio, vamos a estar analizando también esa jugada polémica. No se lo pierda entonces. Bien llamativa, sí, no se lo pierdan. Como eso de las 19 horas en este mismo dial. Ok, vamos a una canción. Vamos. De las buenas, sí, pues, ¿eh? De las buenas. A ver. Mira, escucha la música. Pero la escuché ayer esta, ¿o no? Ay, pero hay que escucharla, pues. Eso es lo que dice, escucha la música. Bueno, bien ahí estaba. Qué gran canción del recuerdo. Bonita, la escuchamos. Bonita. ¿A dónde nos vamos ahora, Miguel? Seguimos aquí en El País, muchachos, haciendo un seguimiento a una información que habíamos comentado, porque ya durante esta jornada de jueves y bajo estrictas medidas de seguridad, durante la mañana fue trasladado el Machi Celestino Córdoba, ustedes saben, condenado por el asesinato del matrimonio Luxinger Macay, hasta su casa en Padre Las Casas, en el marco de este acuerdo que comentamos que se alcanzó con el gobierno el 18 de octubre por la huelga de hambre que mantuvo por 17 días, y donde al final entre una propuesta y una contrapropuesta se le dio la posibilidad de que él pudiese ir a renovar su rehue. Así que en eso está, bueno, su rehue o energía espiritual, como le llaman ellos, y que va a ser un proceso que se va a desarrollar durante 30 horas. Durante 30 horas durará la renovación. Yo vi ciertas imágenes y fue transportado desde el centro de estudio y trabajo de gendarmería en Vilcún, donde él está, hasta su domicilio, y de verdad que fue un contingente importante. Exactamente, estaba bajo harto resguardo. Bueno, aquí hay un acuerdo, dicen que si bien fue tácito, pero que se va a respetar entre las partes. Entonces, pasando esas 30 horas, la idea es que él vuelva a este lugar donde se encuentra, al centro de estudio y trabajo de gendarmería en Vilcún, hasta que las condiciones físicas y de salud ya sean favorables para que él pueda volver a hacer los 18 años de condena que tiene por el incendio del 2013 de manera normal, entre comillas, por decirlo así. Incendio con resultado de muerte, ojo. No es exactamente. Un incendio, ¿no? Sí. Por eso comentaba al principio como el asesinato del matrimonio Luxinger claro. Macay. Sí, perfecto, Miguel. Ya, entonces en 30 horas más vuelve a ese mismo lugar y ahí se queda, no para cumplir toda la condena, sino una parte de mientras está la pandemia. Exactamente, o sea, al principio era por la pandemia, pero también ahí tampoco quedó muy de acuerdo porque hay informes médicos que se van haciendo semanalmente. Entonces porque recordemos que él estuvo en una huelga de hambre, si bien fue seca, pero que lo tuvo en condiciones de salud bastante delicadas. Entonces cuando ya estuviese eso de manera que ya tuviera físicamente mayor respuesta, mayor estímulos, se supone que él tiene que volver, dependiente a lo que dure la pandemia, porque esa era una también de la contrapropuesta que no fue aceptada, porque la pandemia no sabemos cuánto va a durar, entonces de pronto puede ser un año, pueden ser dos años más, y no eran las reglas del juego, por lo menos de lo que había sentenciado la condena previa que él le hayan entregado. Bueno, bueno, por lo menos la cosa se calmó en ese sentido, a pesar de que hay gente muy muy enojada por todo, ¿no? O porque sigue preso o porque le dieron este beneficio. Siempre sí. Hay gente disconforme. Sí. Ya, ¿qué más? Hay gente disconforme. Sí, pues calle de Torito. Antes de pasar a la otra canción, otra noticia que ha sido bien relevante en materia ya medioambiental, que fue bien comentada durante la mañana, es que también este jueves el Tribunal Ambiental confirmó la clausura total y definitiva del proyecto minero Pascualama, que fue muy controversial en algún momento, con enfrentamiento entre grupos medioambientalistas, se acusaba al empresariado, que no había gestión política, fue muy bullado durante un tiempo, y además también se determinó mantener la multa contra la empresa, la gigante Barrick Gold, que es la firma de capitales cataniense, y que fue por 7,000 millones de pesos. Al principio se supone que iban a casi como que iba a haber una rebaja, un perdonazo, pero al final se mantuvo esta cifra, que bueno, 7,000 millones de pesos no es menor. La determinación definitiva data de resoluciones del 2018, cuando la Superintendencia de Medio Ambiente anunció la clausura definitiva de Pascualama y aplicó esta sanción que yo les comentaba, que eran 12,360 unidades tributarias anuales, que eso equivale más o menos a los 7,000 millones de pesos, y se formularon 29 cargos en contra de esta iniciativa. En rigor, ojo que independiente de la multa, habría que averiguar cuánto fue la inversión que esta empresa realizó y que se perdió, que deben ser, yo creo, sus buenos millones de dólares. Sí, bueno, recordemos que ellos querían, el objetivo era explotar oro, cobre y otros minerales, y ellos decían que esto iba a ser un proyecto durante más de 20 años en la región de Atacama, específicamente en la provincia del Huasco. Respecto a lo que tú comentabas, Marcelo, inicialmente ellos decían que iban a invertir más de 2.500 millones de dólares y que con esto siempre viene ligado como, bueno, hay inversión y también hay empleo, y aseguraban la creación de al menos 6.500 puestos de trabajo. Bueno, pero finalmente fueron tanto la comunidad ahí de la provincia del Huasco, pueblos originarios de Atacama, organizaciones medioambientales, que apoyaron constantemente este cese del proyecto, porque claro, lo esencial cuando uno habla de este tipo de situaciones que se aducen daños de magnitud irreversible en el ecosistema, y esa fue la razón que finalmente fue la que acogió el Tribunal Medioambiental, o ambiental en este caso, y que ya no hay posibilidad de apelación ni de volver a conversar y tratar ya está. Porque una ya está. Ahora, esos minerales siguen ahí. Así es la buena, como dice, esos minerales siguen ahí. ¿Alguien podría intentar explotar esos mismos minerales en otro proyecto más adelante? La pregunta con Parini. ¡Ojo! Sí, podrían, pero hagámoslo nosotros, pero con... con pala y picota, una cosa muy claro. sustentable. Es que en el derecho hay una palabra que se llama la jurisprudencia. Entonces, cuando se sienta jurisprudencia, es decir, obviamente que si hay otros integrantes del tribunal pueden tener otros criterios, pero si en este caso fue Barrick, pero si quisiera ir otra persona, un particular o el Estado, seguirían siendo los mismos argumentos, que en el fondo va a ser un daño al ecosistema y que no va solamente a dañar al medio ambiente, sino a futuro, a las personas que viven en ese lugar, que es lo que está pasando en Alto Maipo, acá... porque son los mismos argumentos. Sí, eso, pero no tiene que ver con eso, sino que... O sea, ¿por qué no Barrick y sí otro? No, sí, estoy de acuerdo con eso. Lo que pasa es que aquí Barrick no es... cometió, entiendo, por revisando el caso, digamos, ¿no? Una serie de... tuvo un montón de problemas en la extracción, digamos, ¿no? Pero no alcanzó a extraer, o sea, ya estaba en explotación. En la faena yo entiendo que sí, que eso es lo que pasó, por eso es que estamos en esta instancia. Si se gastaron varios millones de dólares, como tú decías. Y ahí hubo un problema. No fue, oye, tengo este proyecto, te damos autorización, sino que fue a posteriori. Dejemos que las instituciones funcionen, te digo. Sí. Vamos a una canción entonces. Vamos. Te digo, pero estoy viendo acá el informe, es fascinante. ¡Ah, pero me corta la canción! ¡Qué pena! Lo voy a empezar a leer, empieza a leerlo. Censura. Inciso 1.

Sura Inversiones presenta un nuevo programa de activos alternativos. Una oportunidad única con acceso a activos no tradicionales globales. Deuda privada europea y norteamericana, sector inmobiliario de Estados Unidos y portafolio mixto de activos globales. Una nueva opción de inversión por tiempo limitado, disponible hasta el 21 de septiembre. Conoce y activa tus inversiones de activos alternativos en inversiones.sura.cl. Sura, tu próxima buena decisión. Fuimos al balcón a tomar un poco de aire, pero ya estamos de regreso con Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Buena vida, picadas y buena mesa. Lujuria gastronómica con Loreto Gatica. ¿Cómo le va, Loreto? ¡Ya estamos! ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy bien, antes bien, que nada, agradecer a través tuyo a la empresa Sierra, ¿no? Que nos, al restaurante Sierra, al Sierra, Coto. Sí, que nos mandaron unas cositas que ya lo tengo listo para mañana mismo tirar arriba de la parrilla y disfrutar. Oh, fascinante, está bueno, qué rico está. Sí, muchas gracias a ellos. Muchas gracias. El máximo, gracias. El Coto. Cosa más buena. El Coto Sierra, el mismo que jugaba en Unión Española, Colo-Colo. No, sí. No, gran zurda. Qué golazo se mandó. Que pase a Marcelo Salas en Wembley. No sé, bueno, felicitarlo también por eso. Gracias, Loreto, por el pase gol. De nada, chiquillo. Oigan, bueno, y estamos en 18avos totalmente. Y quería partir comentándoles de la mejor empanada que elegimos el sábado en el Círculo de Cronistas Gastronómicos. Ah, sí, perfecto. Estuvimos conversando con el presidente, con el director. Sí. Sí. Y yo tengo que decir que yo por lo general difiero. Me comí más de 30 empanadas y esta a mí me fascinó. Así la que ganó. Creo que, sí, la que ganó está increíble. Es de la Pastelería Méndez. Se encuentra en internet como Pastelería Méndez. Hay que decir que esta sí, yo creo que ya está colapsada. Así que es para el 18, chico. De todas maneras, hay que hacer los encargos ya para el 20 de septiembre. Ya, yeah, ok. Yeah. Listo. Wow. Yo creo que debe ser el producto más solicitado en esta fecha, independiente de que sea la carne, ese tipo de cosas. Pero empanadas se deben producir no sé cuántos millones de empanadas durante el 18. Miles de miles. Y esta en verdad está increíble. O sea, la Méndez es una con 30 años de tradición, que además cuesta 1.500 pesos, que yo encontré que estaba fabulosa. De hecho, le encargaron de presidencia 1.800 empanadas, supe. Bueno, una mono porfía, por supuesto, que el martes estaba haciendo la fila para comérsela, obvio. Así que... Está bien. Sí, está muy, muy buena. La gracia es que es grande y tiene un pino que mezcla como la carne picada, pero además con el pino tradicional. Y es esta masa con su dejo de manteca, jugosita, con la aceituna carnosa. No, maravillosa. Así que está muy, muy buena. Como dicen en esa pastelería, el que las probó fregó y es tal cual. Además, en este lugar habían unos empolvados, pero así increíbles, también recién hechos, los príncipes de huevo mol, así que pastelería La Méndez, maravillosa. Fantástico. Perfecto, vamos, este 18 ya, yo creo que estamos medio fregados, pero puede ser el próximo fin de semana, no hay para qué amarrarse, ¿no? Uno puede probar las empanadas cuando quiera. Desde el martes, y tenemos otros datos que podemos pedir en esta época también. Ya. Por ejemplo. Oye, para, y tú probaste 30. ¿Tú estás de acuerdo que esta fue la mejor? Pero un datito que no está entre las mejores, pero aquí te gustó mucho y que todavía uno 30, lo puede conseguir. 60, 100. Sí, mira, hay otras que a mí me gustó mucho, que ponte tú no participó esta vez, pero que está muy buena, que es la Ruca de Jacinta, que está de hecho muy cerca de la Méndez en Avenida Las Condes, y que no participó en este caso porque no tiene delivery, pero se puede encargar la página web. Es la Ruca de Jacinta, y la gracia es que la Jacinta es una cocinera mapuche, es la Jacinta Millao, que lleva haciendo empanadas 25 años, y tiene esta versión de empanada también grande, jugosa, pero con un dejo de merquén, también como con la manteca de cerdo natural, y tiene además versiones veganas que están muy buenas. Como con un pino así de verduras salteadas, que también está fabulosa. Y otra que... y ella también tiene calzones rotos o sopaipillas, así que para encargarle de todas maneras. Y otro que también me gustó mucho y que también por lo mismo, porque no tenía delivery, no pudo participar, es mesa.cl, que todavía se puede encargar, que es el Sayil, que hemos hablado, que era, es este chef que estuvo en Boragó y que también estuvo, está en el europeo, y a él, por ejemplo, se le puede encargar la chicha, el litro de chicha rosada que se la envían de Chillán, maravilloso, que cuesta 6.500 pesos, y además tiene una empanada de carne picada súper rica que cuesta 2.500, y otra vegana que es de pino de berenjenas con aceituna, así bien alineadito, con un dejo medio picantito, también buena. Y a ellos todavía. Wow, ya. Yeah. Es que la empanada, bueno. Otros datitos después de escuchar una canción en desochada, ¿les parece? No. Sí. Ay, a bailar con esta cueca. Tiki tiki tiki. Baile, me tiki, tiki tiki. Vamos. Bueno, con todo el patriotismo, ¿no? Una canción nacional que deberíamos estar bailando en las fondas, ¿ah? Pero bueno, estamos acá en esta reclusión forzada por un bicho de porquería. Loreto, seguimos con el ambiente de dieciochero. Oye, seguimos con el ambiente dieciochero porque, bueno, hablamos de las empanadas, pero aquí nos vamos a poner un poco nostálgicos. Porque si bien es tan baja, a mí hay algo que me encanta y es el pequén, que es la clásica empanada pero sin pino, solo de cebolla, la misma a la que le cantaba Pablo de Roca y la Violeta Parra cuando estaban en el Louvre. Oye, ¿por qué dices que están en baja y ya no se hacen mucho los pequeños? porque por ejemplo la fábrica histórica, que era Pequenes Nilo, que es una que tenía trayectoria desde 1890, en el fondo cerró en 2016. Pero la gracia es que ahora el heredero, o sea, el hijo del dueño de esta fábrica, está haciendo Pequenes, y lo encuentras en Instagram como Pequenes Nilo. De alguna manera eran clásicos de la chimba, y al no estar ahí, la fábrica se ha perdido un poco la tradición. Se ha ido perdiendo. Y el pequeño entonces lleva solo cebolla, nada más, no tiene otro ingrediente. Cebolla. En el caso, por ejemplo, en el caso de los pequeños Nilo, viene con es la masa de la empanada, el tamaño un poquito chiquitito, o sea, un poco más chiquitito, la misma masa con manteca y con harina y con sal, y tiene cebolla cruda, que bueno, se cuece, así que queda bien jugosita, rica, un toque de ají color y un trocito de huevo. ¿Y la misma masa? La misma masa, y las hacen todo el año y se puede pedir ahora también. Y la que tiene también una versión bien interesante es Fortunata, que todavía se pueden pedir empanadas y pequeñas. Y en Pequenes Nilo cuestan 1.000 pesos cada pequeño, en Fortunata cuesta 1.500. La gracia es que esta es una versión vegana. Como también. ¿Allá? Como para, ¿por qué? Para la empanada, porque no tiene ni huevo ni tiene manteca la masa. Oye, tú sabes que hoy día hicimos una encuesta, Loreto, en la mañana, de porque la gente realmente a las empanadas le saca una parte, no le gusta. Entonces, ganó, por ejemplo, que a la gente no le gusta que tenga pasas. Eso es lo que la gente más le saca. Está la aceitura también en segundo lugar, y los cachitos también, la gente que no quiere engordar. Pero la aceituna parece que como que no es muy popular. No, la pasa. Perdón, las pasas. Las pasas. Ahí. Sí, claro. Bueno, sacarle el cachito yo encuentro que es una crueldad, eso no se hace. Es una maldad. Pero, ¿cómo es posible? ¿Para qué te vas a comer una empanada? Hay algunas bien tradicionales que no tienen. No voy a admitirlo entonces, perdón. No, perdón. Un cachito no. ¿Cómo la toma? No, bien. Maldad. No. Por ejemplo, las empanadas Sunino, que son unas clásicas del mercado central, que ahora también se pueden pedir por delivery, son unas empanadas así la paz populares que todos los días se hacen más de 1.000 y la cola empieza a las 8:30 porque deja la puerta abierta, entonces uno camina por ahí por el mercado y siente el olorcito, se tienta y hace la cola. Y esas, por ejemplo, son como son populares, o sea, cuestan 1.500 pesos también, no tienen pasas para abaratar costo. Ah, perfecto, ya. Esa es la razón. Ya, claro, a mí me gusta con pasas porque en el fondo es como el equilibrio, pues. Claro, no tiene que exagerar la cantidad de pasas, pero es bueno que tenga pasas, sí. Po. Un par de pasitas no le hace mal a nadie, encuentro. Sí. Sí. Y otro dato que les quería dar es que sí, tenemos pequeños, tenemos empanadas, pero nos falta el anticucho, po, que también es el rey del 18, indiscutible. ¿Qué debe llevarle el anticucho? El anticucho puede ser mixto, por ejemplo, puede tener así como lomo liso, pollito, longaniza, cebolla y pimentón de todas maneras. Algún verde, como para que no quiera la cosa, tiene que tener, pero también uno lo puede pedir solo de lomo liso o solo de pollo. Sin longaniza no da, encuentro yo. Porque bueno. Oye, y el anticucho bien hecho, ¿es instalado ya en el anticucho en la parrilla o la carne se puede hacer antes un poco? No, tiene que estar, o sea, yo igual como que le haría un poco, porque si no queda como el centro queda rojo, que es como la sensación, bueno, a mí igual me gusta la carne cruda, pero se puede hacer un poquito, pero la gracia es ya cuando viene ya listo, po, que es como que lo vais dando vuelta, como lo primero que sale de la parrilla, junto con la longaniza, con el choripán. Y les tengo un datito como para pedirlo ya listo, llegar y ponerlo a la parrilla, que viene al vacío. Se pide a través de Instagram, @varietal, o si no, se puede pedir por Facebook Daniela Tapia. Daniela Tapia es cocinera, periodista gastronómica también, y ella los hace. Vienen sellados al vacío, también le puedes pedir el chancho en piedra, o ponte tú el pebre con los pancitos amasados, como para esperar el anticucho. Y ese anticucho es de madera, yo creo, ¿no? No puede ser de madera, porque se incendia. Se incendia. Sí, pues, o si no se incendia. Y yo te sigo, fíjate. Bueno. Sí. Bueno. Allá, es de metal, o sea, te queda, lo que estaba pensando, que te queda entonces el anticucho para futuras ocasiones, te queda ahí el adminículo. está listo. Y ahí vienen tres anticuchos por $11.990. Puedes pedirlo con chimichurri o sin chimichurri. Puedes pedirlo todo junto, o sea, con el lomo liso, con el pollito, con la longaniza. O también puedes pedir así solo de lomo liso. Y además tienen una versión vegetariana con camembert, con choclo, con champiñones, cebolla, pimentón, zapallito italiano y berenjena. Perfecto, está bueno eso. Es como el borde de mayo, fíjate. Listo para la casa. Solo con imágenes y palabras, Dios mío. Bueno. Oh. Bueno, y también otro que tiene ya el anticucho listo es Mesa Lista. Mesa Lista, que es el delivery de Guillermo Rodríguez, el chef que es pero un emblema de la cocina nacional, que era el banquetero de presidentes y todo lo demás. Tiene unos packs maravillosos que se piden a través de su página web, mesalista.cl, y que además aquí viene, por ejemplo, a mí me gustó uno que se llama Esquinazo Reserva. Ese cuesta $18.000 para uno para dos, que viene con empanada de vino, con el anticucho. Él lo hace de chancho, de vacuno y de pollo, más su sopaipilla, pichanga, que para mí es vital, pebre y pastelitos chilenos, mote con huesillo. Hay la botellita de Borgoña, porque 18 sin brindar no da. El Borgoña, claro que sí, claro que sí, ya. Claro. Detente unos minutos, vamos a una canción para descansar y seguimos. Les doy un... Seguimos con la onda chilena. A ver, mira. Luisa Durán Durán, ex primera dama, llega ahora con una canción de aquellas, Marcelo, ¿ah? Vamos. Lights come on. Qué notorio, qué notorio el final. Sí, bueno, Loreto, te quedan algunos minutos todavía para la recomendación final. Ya, sí. Les quería hablar de otro histórico que reabrió justo para estas fechas, y hablamos de Las Tejas, el bar de San Diego conocido como el Palacio del Terremoto, porque así lo bautizó Daniel Muñoz, y que es una maravilla con 60 años de tradición y que es del 18 sin terremoto. Y ellos reabrieron, no tiene delivery, solo en formato para llevar, pero tienen un pack para hacer terremoto en la casa, que tiene el bidón de pipeño, de las pipas de Einstein, que también habíamos dicho que tiene delivery, sí, con la granadina y con el heladito de piña. Ahí además encuentran los porotos con rienda maravillosos a 2.500 pesos que son atómicos, unas chorrillanas exquisitas, así que, la longaniza picada en estos porotos con rienda, que es increíble, esa mechada así pero de ensueño, que no se necesita ni cuchillo ni nada y que cuesta 4.500 pesos, o la cazuelita vacuno a 3.500, reponedora para tanto terremoto. Ya, está bueno, ¿no? Está bueno el dato, entonces. Está bien, ¿eh? Está bueno. Ya. ¿Qué más? Porque nos queda todavía un poco de espacio. Nos queda espacio todavía en nuestro... La carne. Les quería decir que mi carnicería favorita de La Vega, que se llama Carnicería Chunchito, y se encuentra en Instagram también como Carnicería Chunchito, tiene más de 45 años de tradición, y la dueña es la Jacqueline Muñoz, también tiene delivery. Así que la gracia de esta carnicería es que tiene lejos la mejor entraña que yo me he comido en la vida, además de cortes así más premium como el Tomahawk y todo, pero además, por ejemplo, si uno pide como el pollo entero, viene sin maridar, entonces es fantástico para poder ponerlo a la parrilla, los trutitos cortos y largos, las longanizas, también la carnicería Chunchito. Y para el carbón, la carbonería.cl tiene delivery, es súper buen carbón, así que para que no le falte incundia a este 18. Lógico que sí. No vamos a entrar en el detalle que año a año se hace la pelea entre la parrilla a carbón y la parrilla a gas, si es que hay que poner la carne. Tú sabes, como tips, dejémoselo claro a la creatividad de la gente, ¿no? Sí. Si hay que echarle cerveza a la carne. No. Claro, weón. No. Lo importante es que el carbón esté blanquito nomás, para que no liquide la carne. Perfecto, esperar ese momento. No hay que apurar el carbón, la otra vez leía. Porque después, lo otro que hay que hacer, perdón que lo diga, pero es tener luz cerca de la parrilla. El otro día, creyendo que mi vista era de un adolescente, quemé un pedazo de carne, creyendo que iba a ser un roast beef increíble. Era seco hasta su estructura más mínima, ¿no? Así que la parrilla más cerca de la luz es lo que yo recomendaría como un gesto noble, ¿eh?, para el parrillero. Sí. Bueno, lógico, Loreto, especialmente el de algunos años para arriba. Sí, por favor. Mira, bueno, ni el perrito se lo comió. Última cosa, nos dijo hace 5 minutos que quedan 5 y ahora nos quedan 2. Nos va alargando, Miguel, ¿eh? Nos va alargando, pero un último dato que quería dar es el Toma y Calla, que ya habíamos hablado de estos vinos que vienen como por garrafa y que son estos vinos pipeños maravillosos, y ahora está con un pack especial que son 3 garrafas, o sea, 15 litros de vino por 25 mil pesos, y se encuentra en Toma-y-Calla. Así que para ahogar las penas, ese está muy bueno. Hay blanco y hay tinto. Pipeño blanco y tinto. Blanco para el terremoto. Y sirve para harta gente, especialmente para cuando la cosa ya está empezando a guatear. Porque ¿qué idea eres, Loreto? ¿Hay que ocupar los buenos vinos, los mejores que tenés, al principio o al final? Al principio. Y al final, cuando el resto se va. Cuando ya quedas solo, guardo uno para mí. Al principio, claro. Al medio tiramos. Para rematar bien. Tiramos el resto. Sí, pues. Dulce pita. Bueno. Loreto. Bueno, Loreto. Feliz 18. Pásalo muy bien, disfruta. Igual ustedes. Acuérdate que con poca gente hay que ser responsable. Con juicio. Con juicio y temperamento. Muchas gracias. Chao. De nada.

A ver. A veces es necesario un acercamiento electrónico a las jugadas del día. Esto es El VAR en Oasis FM. Después de la guerra todos son generales. Eso no hay que olvidarlo nunca. Siempre. Es que yo habría hecho esto, es que yo habría hecho lo otro. Voy a ser bien, bien grosera. Los mismos pendejos o pendejas que hoy día están opinando ese tipo de situaciones jamás aportaron nada. ¿En qué se parece un jardín infantil a un jabón? Pero se habrá estado. O el culpable más pobre, Rosita. No, el que debe estar feliz, el que debe estar feliz es Tomás Hirsch, que dijo, ay, me veo joven. Me veo como un jovenzuelo. Ay, Pamela Giles. A mí me gusta cuando la gente anuncia que va a decir una mala palabra o que va a ser vulgar. Es como, perdona que lo diga. Patrick Frey ya. Ahora, pero lo patético es cuando dicen voy a decir una mala palabra y dicen una palabra. En vez de jugarse la ficha por la peor palabra, porque ya pidió permiso, sí, se la juegan con una palabra así como poto. Y uno dice: ¡No! ¡Jugaste mal! ¡Jugaste mal! Si ya dijiste que ibas a emplear el comodín, ¡empléalo con todo! ¿No? Claro, yo creo que ella hubiera dicho pendejos y algo. Hubiera sido aún más. Le faltó mejor un adjetivo más. Sí, le faltó un adjetivo más. Un adjetivo y estábamos bien, Rosita. Si pide permiso, hágalo. Haga cumplir la ley. Oye, recordemos que Rosa Ollarse, mientras estaba Mañalich, fue alejada de su cargo, ¿no? Sí, pues. Que se sepa. Sí, pues. Así que muy, muy leal de seguir defendiéndolo. Y eso también es lo que llama la atención. Bueno, hay que ver también. ¿Qué cosas puede haber entre medio? Les decía que era un... ¿estás diciendo que está sobornada? No, ¿que hay un romance? No, un romance. No, pero la vuelta... Mira, la política da muchas vueltas y a veces las vueltas son cortitas. Uno nunca sabe si hay un cargo eventualmente más adelante. Ha pasado uno y no está mal tampoco. No, nadie. O sea, hay un ofrecimiento. Está bien. Porque recordemos que el cargo de, por lo menos de toda la seremía, la única que militaba y que era como que se consideraba política propiamente tal, era Rosa Ollarse. O sea que nadie discute que, porque ella fue candidata alguna vez, lo que no quita que pueda hacerlo nuevamente, que es lo más probable que así sea. Ya, les decía que tenía dos más un bonus track. La segunda ya es una situación que se descontroló. Yo prefiero no poner calificativos y que cada uno de nosotros, y también los chuchis que están escuchando en su casa, evalúen esta situación. El matinal Bienvenidos, mañana ya anunció que iba a tener un programa especial, bueno, igual como lo vamos a tener nosotros, pero ellos van a tener un programa especial y hizo una especie de adelanto de algo que van a tener, que no es otra cosa que un sketch de las figuras políticas por lo menos más recurrentes en el debate actual. Y esto es un caramelito porque lo, pero Bárbara, antes de escucharlo, sí. Es un sketch así como que ellos están disfrazados de personajes históricos, están haciendo un gag divertido. Ayer fue la escuelita. Ayer fue una recreación que hizo Francisco Vidal con el alcalde Lavín recreando el abrazo de Maipú. Y ellos se personificaron, se pusieron las chaquetitas y las pelucas de rigor. Ay, usted podrá cuando analizar no se puede caer más bajo. Exactamente. Pero hoy realmente es un gag, un sketch, un no sé cómo, una recreación. Ustedes quieran decirlo. Y esto de verdad que, porque cuando dicen, bueno, esto es un adelanto. No, el adelanto de pronto es un minuto, dos minutos. A ver, dale. En un adelante dale. Fue casi de tres minutos, pero yo solamente me quedé con un espacio, Manolete, que es el siguiente. ¿Francisco, dijiste algo? No, estoy arreglando nomás aquí mi material, pero quiero arreglarlo todo desde cero, en una hoja en blanco. Pésima idea. ¿Para qué arreglarlo desde cero? ¿Por qué no lo mejorar nomás un poquito? ¿Ah? ¿Rechazar para mejorar? Porque no ha costado 30 años mejorar. ¡Hola, Pancho! ¡Hola, Manco! ¡Qué gusto! ¡Pero qué gusto verte de nuevo en acción! Así es, pues. Oye, Marquito, ¿le viste mucho en los matinales a usted, eh? Escoba, querido. Para, yeah. Se escucha mal porque están con esas máscaras. Sí, porque no, aquí no hay distanciamiento físico. De verdad que es una performance que involucra a Joaquín Lavín, Marcela Cubillos, Francisco Vidal, Nicolás Izaguirre, que aquí no sale en este extracto, pero sale Nicolás Izaguirre tocando la guitarra, Marco Enrique Sominame e Iván Moreira participando de esta actividad, donde básicamente es un kiosquito de diario que es atendido por Francisco Vidal, y ahí es donde se da este diálogo, donde llega Marcelo Cubillo a pedir algo y dice como no, rechazo, reformar. Pero esto es un guión que está escrito. ¿Cómo se llama la obra? Exacto. Exacto, hay que ver. Es que no hay mayor adelanto porque, como les comentaba... Política, politiquería y demagogia se llama. Eso, lo que va a pasar mañana en la edición del matinal. Bienvenidos. Oye, le lleva risas de fondo, además. Es como, sí. es como el happening. Sí, coincido. Sí. Es muy del happening. Y claro, y que tiene... Oye, pero ahí... Pero te digo una cuestión. Basta, ¿no? Es inexplicable. De verdad es inexplicable. Inexplicable que. Basta, o sea, está bien que se le ofrezca a alguien hacer esto, pero aceptar es inexplicable. De verdad, o sea, había un límite, ¿no? Hay un antes y un después de esto, ¿no? O lo verán como una especie de humor cívico entre ellos, así como, mira, aquí hay amor. Yo diría que aquí hay poco pudor. Seamos generosos. Yo creo que hay algo, lo que dice Marco, que puede ser de que el que se digan las cosas sin que haya pelea, hay algo ahí positivo, de que poder decir yo estoy por el apruebo, yo estoy por el rechazo y no peleamos. Puede ser la mirada generosa. Pero igual es curioso, es muy curioso. Pero hay que ser bien generoso, ¿eh? Les digo. Sí, aquí también. Como... Yo quiero saber dónde está Contralorito. En Estados Unidos se da mucho esto, que a veces participan las fuerzas políticas ahora, como el único que tiene cargo cosas, ahí pero... es la BIMPO, ¿no? No, sí, los demás, no, ninguno tiene cargo. Sí, verdad. Son libres como las palomas. Sí, aparte, y Marco Enrique y Iván Moreira también presentando. Iván Moreira también. Sí, se me olvida. Sí, ya, y para no acaparar tanto fierro, muchachos, yo les decía que había un bonus track de nuestra subsección que es lindo recordar, porque estamos en periodo de fiestas patrias y no podemos pasar por alto la que probablemente sea la peor paya en la historia republicana de Chile. Vamos, Manuel. Me gusta septiembre, la chicha y la empanada. Le decimos chao a los capuchas y bienvenida la chicha y la empanada. Ah, este fue Alessandri. Este fue el del año pasado. Alessandri del año capucha. Pasado. Sí, claro. Sí, los capuchas. Sí. Y aquí claro, puso solo una, pero en esa jornada él hizo cuatro puntos de prensa durante toda la jornada de 17 de septiembre, donde la idea central era esto que acaba de decir, pero las cuatro veces las dijo distinta y las cuatro veces las dijo mal, repitiendo chicha y empanada en tres líneas. Y eso, la versión original del poeta, ¿existe? No, yo creo que se le ocurrió a él o contrató un guionista, no lo sé. Ya, venía malo de fábrica. Vení, claro, de origen. Perfecto, perfecto. Por suerte hemos avanzado de un año a otro. Oye, y no pasó nada. Un mes parecido. Después tenía el estallido social, o sea. Le resultó harto el brindis. ¡Los capuchas! Es verdad. Ya. Bueno, vamos con una canción. Gracias, Torito. Ya, muchachos, buen fin de semana. Oye, descansen. Igual. ¡Oh, que está contento este otro! I would not. Bien, este gallo le pone empeño, ¿ah? ¿Eh? Oye, que ojalá llegue lejos, ¿ah? ¿Eh? Este cabro, Santiago Brown, entiendo que se llama. Un saludo sí. Para él. Oye, quería comentar una cosa a propósito de los fondos que entrega el Consejo Nacional de Televisión. Hay un apartado, un género que se le entrega a las miniseries. Y el creador, el productor y actor Pablo Díaz criticó a la democracia, ante la democracia cristiana, a Genaro Arriagada, que es miembro del Consejo Nacional de Televisión, por no haber votado a favor de la serie Magnicidio, que trata sobre el asesinato del expresidente Eduardo Frei Montalva. Chuta, y mira en la mente de Pablo Díaz lo curioso, y es que dice que él debería haber votado, porque como él es democracia cristiano, tiene que, por supuesto, apoyar a esa serie. Y Genaro Arriagada le contesta: yo lo que hago es, uno, escuchar hay una especie como de panel de expertos que le dicen, hay 30 postulantes y estos son los que más nos tincan, pero además yo jamás votaría por ser democrático cristiano para algo que tiene contenido que le interesa a la democracia cristiana. O sea, pensar que alguien lo va a hacer así, claro, es muy raro, ¿no? Es muy raro. Bueno, sí, es completamente extraño. Bueno, es lo que siempre se sospechó de ese tipo de premios, ¿no? Y que precisamente es lo que tratan de liberarse todo el rato, de que hay intereses políticos o intereses. Yo creo que a pesar de haber tenido gobiernos de un lado y de otro, más o menos la línea se ha preservado, ¿no? O sea, no hay una gran diferencia. Está tan confundido el actor Pablo Díaz que en algún momento dice que es incomprensible que Genaro Arriagada, como miembro del Consejo Nacional de Televisión, no haya apoyado con sus votos esta serie. Independiente del criterio que haya definido personalmente para no apoyar, esto compromete públicamente la credibilidad y consecuencia del Partido de Vargas Cristiano. Es increíble. Ahora, puede haber sido, por ejemplo, no sé, que alguien haya dicho, oye, es una serie de muertos vivos y él ya está pedido, ¿eh? Se ve que claramente es una persona que debía estar. Como es muy raro la argumentación. No, ¿verdad? Muy raro. Ahora, muy raro, porque hay que decir. Después se puede criticar exactamente lo mismo de otro miembro que vota a favor de una serie que va en favor de sus ideas y decir, oh, está todo comprado esto. Mira. Claro. Ahora, los que hemos participado en esa cuestión, yo he participado con proyectos un año y después otro año con el mismo proyecto, ¿eh? Sin cambiar una coma, así como. Y un año, pésimo resultado, así como, uy, no. Es lo peor que se ha presentado en la historia del Consejo Nacional de Televisión. Y al siguiente año, premiado. Señor, su proyecto es un éxito. Y es exactamente. ¿Por qué no lo presentó antes? ¿Por qué no lo presentó antes? Es una joya. Lo vamos a exhibir a las 6 de la mañana del día sábado. No, pero el problema de esta cuestión es que cambian los criterios también año a año y cambian los jurados, cambian un montón de otras cosas y en realidad es mejor hacer un bingo. Porque la cantidad de proyectos que quedan afuera, que son realmente notables, hay proyectos que han sido rechazados y han sido aprobados en otro fondo. Claro. Entonces, es muy raro todo, ¿no? O la cantidad de proyectos que ganan y no tienen ningún valor también. Debe pasar para los dos lados. O que no fueron exhibidos nunca, no sé. Pues hay un montón de cuestiones que son ahí y la verdad es que necesitamos un fondo como el triple de eso para levantar la industria, pero no se puede decir más en mano. Oye, ayer hablábamos de los premios Emmy, que son este domingo, y una de las series que nos interesa, porque está Pedro Pascal, actor chileno, que ayer también comentábamos que había estado así es la weá, ¿no? En las redes, como dice, así es la weá. Es de Mandalorian, y hoy día se entregaron los premios técnicos, lo que se llaman los premios que no van a estar en la del viernes, y arrasó The Mandalorian, se ganó premio a mejor efecto visual, mejor fotografía, mejor diseño de producción, mezcla de sonido y mejor montaje de sonido. Y esto es interesante porque cuando hablan de sonido, hablan de la voz, que es lo que se le escucha a nuestro actor. Entonces, en parte es gracias a él. Mira, oye, aquí estoy viendo un tuit de nuestro amigo Gonzalo Massa,

Ruffalo, Kim Kardashian, entre otros, van a congelar sus cuentas de Instagram por un día para presionar a Facebook para que no se... O sea, para que de una vez por todas se preocupe de la propagación de contenido de desinformación y odio durante los meses que vienen, especialmente en Estados Unidos, que vienen las elecciones. Tú sabes que una integrante, una ex empleada de Facebook, dijo que tenía las manos manchadas de sangre, algo así dijo, porque no hacen nada, dice que no se han preocupado de cuidar algo que podrían hacerlo fácilmente. Así que, si quieres sumarte a Leo... Oye, estaba viendo una entrevista que dio Zuckerberg a un medio que se llama Axio. Y a propósito de esto, a propósito de, bueno, de un montón de temas, porque tiene que hablaban de las elecciones y hablaban de un montón de cuestiones y decía que sí. Y hay una pregunta que le hace el entrevistador que, y si tú pudieras volver atrás, la típica pregunta, y empezar desde cero, ¿qué haría distinto? Y entonces es como, bueno, me preocuparía por estos temas, dice, me demoré 10 años en darme cuenta de que estaba manipulando el algoritmo. Entonces el periodista le contrapregunta diciendo, pero entre medio usted ganó millones de dólares con esas manipulaciones, digamos, no es que sea una blanca paloma y no nos dimos cuenta cómo se metieron acá estos mafiosos, sino que después de ver la película... Yo me quedo con el amigo ese que él lo traiciona. Sí, yo lo vi en la película, era clarísimo. La película es completamente claro, ¿no? Claro. Es muy curioso porque la película se trata sobre tres demandas que tuvo Zuckerberg al principio nomás. Al tiro. Claro. Y además yo creo que Zuckerberg actúa más mal de Zuckerberg que el tipo que lo hacía en la película. Sí, era mucho mejor él, pues. Mucho mejor. Pues está claro. Oye, por cierto, el actor Jim Carrey, que está bastante retirado de las primeras planas en cuanto a actor, hizo una serie el año pasado, pero en general ha estado retirado. Bueno, anunciaron que va a estar en el primero y en varios más capítulos de Saturday Night Live, que regresa después de mucho tiempo que estaba detenido, este programa de gags de sábado en la noche, por supuesto, en Estados Unidos. ¿Y con distanciamiento social y todo? ¿Cómo? No lo sé. Va a interpretar a Joe Biden. Ese va a ser el personaje que va a ser. Recordemos que Alec Baldwin lleva harto tiempo haciendo de Trump. Me imagino que se va a peinar, va a hacer un montón de cosas para parecerse a Joe Biden, que es alguien que él apoya. Que es alguien que él apoya, a diferencia de Baldwin, que no apoya a Trump. Así que es injusto, Oye, y apareció un nuevo video de Trump, porque en el último mes lo han culpado de que ha exacerbado esta idea que tiene de no contestar nada de lo que le están preguntando. O contestar cualquier cosa. Ese video de... Increíble. ¿Qué es lo que le preguntaron? Claro, porque la respuesta es sí, porque Corea del Norte tuvo una guerra tremenda y hay que recordar que, bueno, parte de su historia tiene que ver con Estados Unidos. Y la pregunta, ¿cuál era la pregunta? Y va para atrás y era, ¿usted cree que el COVID va a afectarnos en una segunda ola? Realmente no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es ingenioso porque es en un formato como de concurso. ¿Qué fue lo que le preguntaron? Y con la alternativa y todo. Yo creo que acá en Chile se podría aplicar también a varios políticos. Tengo ganas de hacer un programa, Marcelo. Que siempre contestan evadiendo la pregunta, sino contestando otra cosa. Entonces sería interesantísimo hacer el mismo ejercicio acá en Chile. Sí, sobre todo ahora que empezamos con... Yo creo que después del plebiscito hay que hacerlo, Marcelo, Ya viene. Ya va a entrar nuestro momento, Ya vamos a despegar, nuestra carrera va para allá, Marcelo. Por favor, tú tranquilo, porque esto va a despegar, Mira ya las noticias que nos dio Marcos Albo. Notable. Hace un rato estábamos hablando de deporte y una pequeña información para los fanáticos del fútbol y que siguen a los chilenos que están, por ejemplo, hoy día, en este momento se están jugando varios partidos de la Copa Libertadores. Hace un rato jugó Gabriel Arias, que es el arquero de la selección chilena. Por Racing, y Eugenio Mena también jugó, no jugó Marcelo Díaz, que está lesionado, y perdió Racing de local frente a Nacional de Montevideo. Y ahora está jugando un super partido Sao Paulo de local contra River Plate, van 1-1 en los 25 minutos del primer tiempo. Dos anotaciones. ¿Sí? Dos notas, ¿sabes? De último minuto. Uno, que la gente vio hoy día el traje de guasa de Carla Rubilar y pensó que era una repetición de los Pincheiras, solo un homenaje, digamos, a esa serie tan vapuleada. Y lo otro es que apareció el alcalde Carter con una indumentaria como de guaso, pero que parecía Woody de Toy Story. Hay que ver ahí los asesores de imagen, ¿eh? Cómo se están comportando. No sé. Es realmente fascinante. Acuérdate lo que decía Greta Garbo: no hay mala publicidad. Es cierto. Tal vez por ahí va la Greta cosa. Greta Garbo, del partido nazi, ¿no? Hay que recordarlo. Bueno, Marcelo, ¿me estabas contando? Sí, que no importa cuál sea tu expresión, lo importante es tener un auto con un espacio que no limite tus sueños. Sorpréndete con las versiones de Lexus NX y sus increíbles características del Lexus.cl. Lexus Experience Amazing. Si inviertes tu 10, invierte asesorado. En Principal contamos con diversos productos de inversión que se ajustan a ti. Asesórate con nuestros expertos en Principal.cl. Sabemos de inversiones globales hace más de 140 años. Oye, que tengan un estupendo fin de semana 18ero. Nosotros vamos a estar ahí acompañándolo a los que tengan que trabajar mañana. Así mañana, que, por supuesto. Pero nos veremos el lunes ya con todo el plantel completo en nuestros dos programas. Marcelo. Exactamente, disfruten todos. Hasta entonces, la próxima. Chao, Miguel, chao, Manolo, nos vemos. Y ahora viene Un País Generoso. Chao. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Cuprum, queremos verte crecer. E invierte con Principal Simple Invest. Presentaron Esto Tampoco Es Plaza Italia. Ahora que terminó, ya estamos seguros. Esto Tampoco Es Plaza Italia, pero estuvo bueno. Mañana nos volvemos a encontrar con Marco y Marcelo desde las 6 de la tarde para seguir con la conversa, algo de cultura pop y buenas canciones. Fue Esto Tampoco Es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Luego de la pausa, no te pierdas Un País Generoso con Iván Guerrero y Verne Núñez. Solo por Oasis 102.1. Vive hoy. De lunes a viernes desde las